tal, compañeros? Distintas comunidades de la provincia celebrarán el Inti Raymi, Fiesta del Sol. Como todos los años, la ceremonia de vigilia será la noche del 20 y culminará con las primeras luces del 21. Esto será en la localidad de Huacalera, ubicada a 100 kilómetros de San Salvador y a 2.600 metros de altura. Para tener más detalles sobre esta ceremonia, hablamos con Guaira Pucara, representante de la agrupación cultural Mayra de la Asociación Indígena Colla, que nos explica la importancia del Inti Raymi para las comunidades. Entonces esta festividad para nosotros es importante en agradecimiento al sol y por las cosas que hemos recibido, por las cosas que nos toca, y también hacer nuestros pedidos también, ¿no? Es una de las cosas que nosotros planteamos siempre es que nos clarifique un poco más la mente, donde nos llegue un poco más de luz, un poco más de energía para poder entendernos entre hermanos, digamos, no tan solo como hermanos indígenas, ¿no?, sino entre todos, de que a veces las diferencias están, y las diferencias son pequeñeces, son tonteras, la comparación de lo que debemos juntarnos y resolver, ¿no? Hoy no solamente en Huacalera se hará esta ceremonia del Inti Raymi, también habrán otras localidades que celebrarán esta fiesta del sol. Lo van a hacer en el Cerro Negro, en Tilcara, en el Huancar, en Abrapampa, en la Quiaca también lo van a hacer, en el Chamical también, y en Buenos Aires también, frente de ATC también lo van a hacer. Acá hay una gama de posibilidades de que la gente va a tener la opción de ir a cualquiera de esos lugares, inclusive creo que acá también en el Cerro de las Rosas lo van a hacer con el municipio. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.